y nos enfocamos, llevamos toda nuestra atención a la respiración, sintiendo como el aire ingresa y sale por tus fosas nasales. Inhala y exhala. Toda tu atención en la respiración se consiente del flujo de la respiración. Inhala por la nariz y exhala por la nariz. Inhala y exhala. Toda tu atención observando la respiración. Enfoca tu atención a tu respiración. Siente cómo el aire ingresa y sale por tus fosas nasales. Inhala y exhala. Consciente, atento a tu respiración. Inhala y exhala. Mantente consciente. Toda tu atención en la respiración. Inhala y exhala. Ahora vamos a entrenar la atención. Dirige tu atención en la palma de tus manos. Toda tu atención, energía y enfoque en la palma de tus manos. Mantente consciente, presente, atento a la palma de tus manos. Mantente consciente, presente. Ahora dirige tu atención en la zona de tu frente. Toda tu atención en la zona de tu frente. Si aparecen pensamientos que te distraen, es algo normal. Solo toma conciencia y vuelve a dirigir la atención en la zona de tu frente. Mantente consciente. Mantente consciente. Mantente presente. En la zona de tu frente. Mantente consciente. Presente. Ahora, dirige tu atención en la zona de tu garganta. Toda tu atención en la zona de tu garganta. Mantente consciente. Presente. En la zona de tu garganta. Mantente consciente. En la zona de tu garganta. Mantente consciente. Si aparecen pensamientos que te distraen, te llevan otro tiempo o espacio, tomas conciencia. Y dirige tu atención en la zona de tu garganta. Ahora, dirige tu atención en la zona de tu corazón. Toda tu atención en tu corazón. Siente cómo tu corazón en este momento está latiendo. Tu corazón late. Bombea la sangre que el cuerpo necesita. Tu corazón tiene vida. Late, late y late. ¿Qué es aquello que le da vida a tu corazón? Tu corazón late y late y late. ¿Qué le da vida? ¿Qué lo hace latir, latir? Y así como tu cuerpo, como tu corazón late, el cuerpo físico tiene vida, los órganos funcionan, puedes respirar, hay una energía que permite que tus uñas crezcan y le da vida a tu cuerpo. ¿Qué es aquello que le da vida a tu cuerpo? La respuesta es el espíritu que habita el cuerpo, le da vida al cuerpo. El espíritu le da vida al cuerpo físico. ¿Y quién es el espíritu? ¿O qué es el espíritu? El espíritu es una energía que proviene de Dios. El espíritu es de la misma frecuencia de Dios. El espíritu es el Hijo de Dios, hecho a su imagen y semejanza. Dios, lo divino, es la fuente de donde vino el espíritu. Y yo soy el espíritu. Yo soy lo divino. Yo soy el Hijo de Dios. Yo no soy el cuerpo. Tengo un cuerpo, lo valoro, lo respeto, lo cuido, pero yo no soy el cuerpo. Yo soy el espíritu, infinito e inmortal, el hijo de lo divino. Yo soy el reino de los cielos. Yo soy el que soy. Yo soy el hijo de Dios. Yo soy hecho a su imagen y semejanza. Dios respira a través de mí. Hay algo divino en mi interior. Esa es mi verdadera naturaleza, la divina, la naturaleza de Dios. Yo vengo de Dios. Hice el viaje. Salí de Dios. Encarné en este cuerpo y me olvidé quién era. Me identifiqué con lo que me dijeron que era. Alguna vez me dijeron que era tonto, que no me lo merecía, que era insuficiente, que no era capaz. Me dijeron que era pobre. En algún momento te hicieron creer algo que tú no eras. Tú no eres la información de tu mente. La única verdad es que tú eres el Hijo de Dios. Afirma, yo no soy los pensamientos. Yo soy el Espíritu Divino. Yo solo soy amor, paz, abundancia, Eso es lo que yo soy. Amor, paz y abundancia. Yo soy el que soy. La mente divina, la mente pura. Esa es mi verdad. Yo soy el que soy. Conecta con tu esencia divina en tu interior. Siente la paz del espíritu. Siente la paz. Siente el espíritu en tu interior. Yo soy el Hijo de Dios. Recuerda, no eres los pensamientos negativos. Solo son memorias. Solo son grabaciones. Solo son virus. En algún momento alguien te dijo. Y la mente programó, pero tú no eres la mente, tú eres el Hijo de Dios. Yo soy el Hijo de Dios. Yo soy lo divino. Yo soy gratitud. Amado Dios, hoy te agradezco por y empieza a agradecer. ¿Por qué le agradeces? A la vida. Gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias. Amado Dios, gracias, gracias. Hacemos dos respiraciones profundas. ¿Cuál es el obstáculo? Lo que te impide estar en paz. ¿Qué te quita la paz? ¿Qué situación te quita la paz? Y entras en miedo. ¿Qué situación temes? ¿A qué le tienes miedo que ocurra? Esa situación que temes son miedos, virus mentales, grabaciones, memorias. Son memorias en el cuerpo. Ahora identifica el miedo en tu cuerpo. ¿A qué le tienes miedo? ¿Miedo a qué? Y siente el miedo en el cuerpo. Obsérvalo. Rastréalo. ¿Dónde lo sientes? Lleva tu mano derecha donde intuitivamente sientas el miedo. Y ahora, observando el miedo en tu cuerpo, dile, te acepto y te siento. Y permítete sentirlo. Acéptalo y siéntelo. Siéntelo, siente el miedo. Al hacerlo consciente, lo liberas. Al sentirlo, lo estás liberando. Al aceptarlo, se está yendo. Siente el miedo. Reconócelo, acéptalo y siéntelo. Con todo tu corazón, siente el miedo y pide más, que se muestre más miedo para que sea liberado. Dame más de esta sensación, dame más de esta energía que aparezca. Siéntelo con todo tu ser. Y ahora dices, reconozco el miedo, pero yo no soy el miedo. Yo soy el Hijo de Dios. Amado universo Dios, te doy el permiso de que entres en mi mente y purifiques, limpies estas memorias de dolor. Amado Dios, te doy el permiso para que entres en mi mente, limpies, deshagas, transmutes esta energía de miedo, lo transformes en luz, en amor. Amado Dios, te entrego estas energías para que sean purificadas en luz. Confiaré y no temeré. La vida me sostiene. Dios me cuida, me sostiene, me guía. Lo divino es mi fortaleza. Confiaré y no temeré. La vida me sostiene. Me rindo a la vida. La vida me sostiene. Gracias, gracias, gracias, gracias. Amado Dios, por purificar mi mente. Gracias, gracias, gracias, gracias. Amado Dios, te entrego estas energías para que sean transmutadas en luz. Dicho está, hecho está. Amén. Y cuando así lo sientas, puedes ir regresando a este estado de conciencia y presencia. Eres cada vez más luz y menos memorias. Gracias, gracias, gracias. Amado Dios, por esta meditación. Gracias, gracias, gracias. Amado Dios, por esta meditación. Familia, la vida consiste en que recuerdes quién eres en cada momento. Observa tu mente, sé consciente cuando tu mente se mete en miedo, en culpa, en vergüenza. No pasa nada, es la naturaleza de la mente. Simplemente hay que observar esos pensamientos, observar el sentimiento, la huella emocional, aceptarlo y entregárselo a Dios. De esa manera se purifica, con lo cual aprovecha cada oportunidad que aparezca el miedo, el cuerpo, dolor, las memorias, para trascenderlo. Vive tu vida con las herramientas espirituales, intégralas en tu vida. Sé consciente cuando la mente se mete en miedo, en culpa, en ego. Sé consciente para que puedas salir de ahí. Practica el amor, el servicio. Sirve donde la vida te puso. Perdona a quien tengas que perdonar. Confía cuando a veces sientas duda, es cuando más tienes que confiar. En ese momento vas a decir, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Amigo, Dios quiere que seas feliz. Que no sufras. Si sufres, es porque no has sabido controlar la mente. Simplemente dirige tu mente hacia el amor siempre. Recuerda que tú eres el Hijo de Dios.